Hablando de ese noveno arte, hablando de los cómics, tenemos a nuestro querido Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, esto de Los Vengadores suena a cómic, ¿verdad? Sí, sí, suena a grupo de Capitán América y compañía. Claro, ahora claro. Que están en Estados Unidos en plena lucha entre Iron Man y el Capitán América, pues habría que aprovechar y que Martín le preguntara a ver qué lado están. ¿En qué lado están? ¿Se están en el lado oscuro o no? Claro. ¿Tiene un acta de registro de superpoderes o no? ¿Cómo es el profeta de la música, verdad? ¿Cómo es el ser supremo de la música clásica, el preboste del tecno, verdad? El duque del ritmo. Sí, sí, el ayatolá, hay que reconocer que ahora vamos, también nos ha concedido el capricho y hay que aplaudirle. Bueno, vamos a aplaudir ahí a un tipo peculiar. La verdad es que me ha interesado mucho toda la documentación que me has enviado, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Peter David, llamado por sus leales y por sus detractores el Bocazas. Sí, incluso por él mismo. Ah, incluso por él mismo. Incluso por él mismo, en un par de entrevistas, siempre ha reconocido que, bueno, que en ciertos momentos le hubiera ido mejor en la industria si se hubiera estado calladito. Lo que pasa es que es una de las cosas que hay que agradecerle, que no tenga pelos en la lengua, y gracias a eso, pues bueno, nos ha dejado columnas maravillosas y sobre todo mucho, mucho guión. Porque es eso, es dibujante, es autor, pero también es columnista, ¿no? Es guionista, o sea, él se dedica al guión. Ahora luego comentaremos un poquito de todo lo que es, pero sí, es columnista, tiene una columna desde 1990, sí, en la que empezó, bueno, pues a desvariar y además es así, la traducción sería Yo divago. Exactamente, y bueno, pues creo que es como lo que ahora se conoce como blog, pues bueno, columna de opinión sobre el mundillo del cómic, sobre qué opina de lo que le rodea, sus propios trabajos, que incluso él es muy crítico consigo mismo y bueno, pues también con el resto del mundillo, muy amigo de sus amigos y bueno, pues con luchas encarnizadas con los contrarios. ¿Pero es una columna en prensa escrita, en internet? Estaba en escrita y ahora bueno, pues dentro de su página peterdavid.net, pues bueno, ahí la tienen colgada con estilo blog. Y por supuesto la lee todo el mundo, claro. Exactamente, además es una de las de obligado cumplimiento y es muy curioso de descubrir. Peter David es uno de los autores que yo reconozco, me gusta mucho cómo escribe cómics y bueno, también un par de novelillas que hay que sí me he cogido suyas de Star Trek y bueno, hay que reconocer que es un personaje, sobre todo por eso, porque no tiene pelos en la lengua, habla un poquito y sobre todo utiliza una herramienta que aunque hoy en día se ve mucho, la ironía hace 10 añitos no se destilaba tanto y sin embargo, pues bueno, él la ha llenado todos los cómics de ella. Peter David, ya lo ha dicho Raúl, es en esencia guionista. Es absolutamente creativo, muy controvertido, polémico, si tiene que insulta. Tiene ya 50 años, pero desde luego tiene también una legión de tanto de seguidores como de detractores, porque a este no le importa pelearse con algún directivo de alguna multinacional si es menester. Tipo donde los haya, ¿no? Duro. Como vamos a comentar, en su haber tiene. Ahora vamos siempre a hablar de Star Wars, ahora vamos a tirar por otra vertiente, Star Trek que tiene 30 novelas escritas. Tiene 30 novelas escritas y bueno, pues es un gran acérrimo y un gran fan de la serie, sobre todo de la formación original, por la constante lucha que había entre la racionalidad de Spock, Scotty, todo nervioso y bueno, el Capitán Kirk ahí templado. Y bueno, pues como anecdotario y como curiosidad, estaba escribiendo novelas y bueno, llegó un directivo que le quiso imponer una serie de guión. Él no quiso, tuvo cierto encontronazo verbal, poniendo un poquito en evidencia a ese directivo, y desde entonces se dedicó a hacerle la vida imposible. Cosa, bueno, pues hasta cierto punto normal, lo que pasa es que sí tenía mucha violencia, que sí no tenía, y él quiso rebajar los guiones en ciencia ficción, no tener naves espaciales pegándose, resulta muy curioso, sin embargo, en uno de sus libros las tiene, y le tildaron de que, bueno, de exceso de violencia y de que no iba mucho con la serie. Entonces, bueno, pues se enfadó tanto que la siguiente, que pues cada dos páginas había una pelea y sin embargo la publicó y la mandó a corregir con el sobrenombre de Robert Bruce Banner, uno de los fetiches de la masa, y coló y estuvo entera. Y estuvo entera. Exactamente, no le pusieron ningún problema. O sea que es una pelea permanente con los directivos, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que tiene un nivel creativo tan grande que hay que permitírselo. Estamos hablando de que, bueno, pues cogió un personaje que Marvel tampoco confiaba mucho en él, que era Hulk. Estuvo más de 10 años con autores tan importantes como ha sido Tom McFarlane, como ha sido de Gato, y bueno, y ha funcionado también, ha creado una cosmología y un fondo al personaje, le dieron su propio coleccionable, incluso, bueno, pues han llegado a dar el momento más emotivo, quizá el momento que más me ha gustado dentro de la historia de Hulk, que es el The End y la muerte de Betty Banner. que aunque bueno, se la pasaron después un poquito ya por ahí, pues hay que reconocer que fueron historias muy emotivas, creó incluso una masa, no solo de romper matar, sino inteligente, la llevó a Las Vegas, que la llevó a arreglarlo, que era un matón de Las Vegas vestido de Armani, de color gris, muy curioso, y bueno, pues lleno de eso, de lo que eran típico cine de los años 30 de gángsters, unió a Hulk la ciencia ficción, llenó a Hulk de un panteón de dioses, y bueno, pues creó historias muy dinámicas, muy divertidas, y sobre todo, bueno, pues acercó un personaje y le dio un trasfondo que antaño no tenía. Vamos, que Peter David se puede decir que dignificó a la masa, ¿no? Exactamente, además cualquiera que coja toda la etapa de Peter David, cualquiera de los arcos creativos, cogió todas las pasajes que se puedan dar, desde una masa fuerte y casi sin cerebro hasta el profesor, que era una masa unida, fusionada, con un cociente intelectual enorme, y bueno, con todos sus pros y todos sus contras. Sí. Entonces, bueno, nos dio un personaje lleno de vida. También dio vidilla a los superhéroes adolescentes, ¿no? Sí, yo creo que es una de las series por las que siento cierta predilección, porque bueno, cuando llegó a DC, él se hizo cargo de todos los personajes que se llaman Sidekicks, lo que es Robin, Superboy, Kid Flash en su momento, el segundo Flash, pues bueno, y en vez de coger a los grandes autores, cogió a estos pequeños, creó la Young Justice, y bueno, pues cogió todo lo que puede ser un superhéroe con todo lo que significa ser adolescente, el esconderse de sus padres, el salir a escondidas, el mirar a una chica, mirar a otra, y bueno, pues sino historias de superhéroes divertidas. Es una de las cosas que más determina a Peter David. Es un cómic muy agradecido de leer, porque cuando lo has cerrado acabas con una sonrisa de haber disfrutado de un buen cómic, que puede no gustarte quizá mucho el género, sin embargo, pues bueno, al cerrarlo tienes la sensación de que te has divertido y te ha merecido la pena leerlo. O sea, aquí tienes a Robin, a Superboy, a todos estos, emulando a sus mayores, claro, pero a la par enamorándose, haciendo... Incluso tienen esos primeros números que se llaman Mundos sin Adultos, pues claro, se tienen que hacer cargo de un mundo controlado solo por niños y con todo lo que puede suponer eso. Y la verdad es que fue uno de los números más divertidos de la justicia, y bueno, pues de ahí creó una serie, ahora han ido creciendo, y bueno, pues estamos a la espera de que se termine pública en España, porque realmente es una de las cosas que aunque no sea muy conocida, siempre te acercas un poquito a él. Por tanto, Peter David siempre impone que le dejen trabajar a su manera, a su gusto, y al final pues siempre los prebostes acceden, ¿no? Sí, hombre, también se nota mucho cuando él disfruta y cuando no, porque bueno, le encargaron, por ejemplo, una serie que fue el Capitán Marvel, que no sabía muy bien por dónde cogerla, entonces decidió, también en palabras suyas, el escribirlo como lo escribiría cualquier aficionado al cómic, dijo, bueno, pues aquí tiramos hacia adelante y a ver a dónde nos lleva. Fue muy caótico y además fue muy divertido, porque le han dado siempre personajes que aunque no sean de primera fila y bueno, quizás estén un poquito devaluados, él ha conseguido meterlos en el número uno, y bueno, por fin la han reconocido, la han dado de nuevo, como cuando empezó la serie de espectáculo de Spider-Man, y está haciendo ahí un trabajo, nos esperan sorpresitas para este año muy curioso aquí en España. ¿Y cómo se lleva con los fans, por ejemplo? ¿Se deja pues asesorar, les pregunta, les dice? Pues va a convenciones y meten casi todos los salos a Dios y para ver si contesta varios foros, porque eso es una clave de las cosas que ha tenido. Y nunca, bueno, pues aparte de ser un gran jugador de bolos, también hay que reconocerlo, ha llegado a montar conferencias dentro de salas de bolos y ha dado charlas. Y bueno, es una persona bastante accesible en ese aspecto, aunque bueno, también te expones que en caso de que no le guste mucho la pregunta o no esté efectivamente de acuerdo contigo, puede llegar a polemizar bastante. Sí, vamos. Pero bueno, ha tenido sus más y sus menos con gente como John Byrne o con John Quesada. Es uno de estos creativos que no es excesivamente popular, pero tiene sus adictos y sobre todo el respeto de la profesión, siempre pendientes de sus crónicas, bocazas. Claro, y además es eso, cualquier aficionado al cómic que pueda cogerlo se espera en un tebeo en un libro de Peter David, en cualquiera de los dos aspectos, algo entretenido, es algo, nunca sabes qué vuelta de tuerca puede salir, pues como hemos visto también, por ejemplo, en Supergirl, creo, and Violence en los 90, muy amigo de Josh Pérez, uno de los grandes autores de cómic, y bueno, pues disfrutas leyendo un TV de Peter David en lo divertido, en que te junta un personaje con doble personalidad, luchando consigo mismo y a la vez no dándose cuenta, que es una de las cosas más curiosas que ha tenido, el hecho de no verse reflejado, de que los personajes no se vean reflejados en la imagen del espejo y se dedicaran a buscar fantasmas. Pues bueno, siempre es algo considerable dentro de un superhéroe, te llamara la atención. Luego también ha tenido más aspectos creativos, uno de los videojuegos más famosos que se está jugando ahora, Oblivion, empezó como una serie de para televisión suya, cosa que bueno, pues no triunfó mucho y sin embargo ahora está gustando mucho. Ha hecho adaptaciones de tanto Marvel como DC, se han aprovechado de su cultura, porque también hay que reconocer que la cultura en cómic que tiene Peter David es inmensa, y bueno, pues todas las adaptaciones en novela, eso sí, en novela que ha tenido pues Spider-Man, X-Men junto con Chris Claremont, Hulk, la nueva de Superman, Superman Returns, también está novelado por él, incluso bueno, pues tuvieron una de La Cosa del Pantano, pues han aprovechado su buen hacer y su saber para sacarle el tomo. Por cierto, todas las expectativas depositadas en Superman Returns, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, este miércoles ya podremos verla con ansia. Sí. Hemos visto ahí no hemos podido aguantar mucho, hemos visto los primeros 20 minutos. Sí. Tiene muy buena pinta y bueno, además nos van a regalar el tráiler de Spider-Man desde al principio. No hablo de otra cosa con mi hijo. Sí, sí, además va a ser una de las cosas curiosas, porque bueno, ya nos han puesto también los labios con Spider-Man 3 para el año que viene, que sí, también está la novela, ya la está preparando. Sí, sí, sí. Y bueno, pues era uno de los grandes referentes que vamos a tener. Vamos, se puede decir, para hacer o buscar un titular, Peter David, el autor o el creador que supo sacar humanidad de esos personajes, ¿no?, de esos superhéroes. Exactamente, además también vamos a comentar a los fans televisivos que aparte de salir en Babylon 5, una serie con Straczynski, otro de los guionistas de moda. Yo soy forofo de Babylon 5. Pues ha estado junto con Michael Straczynski, que son el creador, pues bueno, ha tenido, sí, varios episodios él. Y bueno, pues también ha metido ahí con Joss Whedon, sacaron Drácula contra Spike, uno de los personajes, sí, de Buffy. Sí. O sea, se ha permitido sacar cómics y sacar novelas muy curiosas y bueno, pues dar un espectro al fan muy grande, no solo centrado en DC, no solo centrado en lo más famoso de Marvel, sino bueno, pues también en otros personajes que llaman mucho la atención. Yo, hablando de Babylon 5, claro que es una de mis pasiones, no entiendo cómo se ha desaprovechado esa serie en las televisiones españolas, sometiéndola pues a horarios de las 4 de la mañana a las 5 de la mañana, y es una serie estupenda, magnífica, Babylon 5. Y pues como muchas series también que ocurrió en ciencia ficción, empezó también Stargate, que solo se vio en un principio en la 2 a las 4 de la mañana, y similares, Dark Angel. Bueno, poquito a poco se van metiendo en plataformas, aunque sea digitales o bien en cable, se van aprovechando el mundillo de Internet, las ha difundido, y bueno, un montón de detalles, y muchos autores, muchos guionistas están ahí metidos. Tenemos, por ejemplo, a Geoff Loeb, que es uno de los grandes que guionizó el Lago Halloween, ahí metido en Perdidos, metido en Smallville. Muchos autores, muchos guionistas que están en televisión, pues están pasando al mundo del cómic porque tienen muchas historias que contar y son muy adaptables. La imaginación que hay que tener para hacer Babylon 5, hacer Buffy, hacer similares, se aplica muy bien al cómic y les permite a nivel gráfico hacer virguerías auténticas. Bueno, Raúl, vete preparando porque ojalá que pudieras estar aquí el próximo 22 de julio, aquí en los estudios de Onda Cero en Madrid, y tenemos que hacer nuestro top veraniego, con las lecturas recomendadas por Sogún para el verano. Ahí andamos. Vamos a escaparnos, a acercarnos un poquito, a vernos antes de las vacaciones, celebrarlo, sí, y que ya los ir recomendando 10 cositas para llevarse debajo y en la mochila para tener en la playa, sí, igual que hicimos el año pasado, tener lecturas curiosas, sí, y algunas sorpresitas que estamos preparando para ese top. Es un clásico, el top lectura para el verano de Raúl Sogún. Bueno, pues un abrazo tremendo. Voy a ver qué me cuenta el DJ Martín, que viene muy sonriente. Yo creo que alguien ha pasado por caja. Esperemos a ver si al final de temporada del día 22 podemos aprovechar una buena cenita con los restos del buen soborno. Que nos invite a algo. Venga, un abrazo, Raúl. Un abrazo. La rosa de los vientos.